la bruma que mueve a las olas, en el matinal rocío, en el rutilante sol. Se vislumbra con nibios destellos lo purísimo y lo bello, es el todo lo que creo. Es el arte de todo lo que veo, pues en todo el universo, ¿quién tan grande como tú? ¿Quién podrá decir al mar inquieto, enmudece y al momento cese toda tempestad? Es el Dios que vemos en las flores, en los árboles del bosque, en arroyos de cristal. Es el hacedor de maravillas, es al que mi alma se humilla, es el que me hace cantar. Es el arte de todo lo que veo, pues en todo el universo, ¿quién tan grande como tú? ¿Quién podrá decir al mar inquieto, enmudece y al momento cese toda tempestad? ¿Quién es el que ala los vientos le obedecen, dicen todos a una voz? Es el hacedor de maravillas, es el Cristo el Nazareno, es mi amado Salvador. Es el arte de todo lo que veo, pues en todo set.